lo que esperamos es que a medida que vayamos teniendo los resultados del 2022 y 2023, vayan confirmando esta tendencia, pues son resultados que uno recibe muchas veces con un año y medio de demora, porque funciona de esa manera la estadística a nivel nacional. Me parece que es bueno reconocer que pareciera que parte de todo este esfuerzo que venimos haciendo está teniendo unos resultados que son incontrastables, son datos muy duros y pareciera que bueno, son mejores respecto a lo previo, ¿no? Obviamente también nos indica que hay que seguir mejorando, digamos, nadie se conforma con una tasa de mortalidad infantil de 8.96, porque tenemos que seguir bajándola, pero bueno, creo que también es bueno compartirlo con los vecinos y las vecinas, que el trabajo que se viene haciendo pareciera que viene arrojando buenos resultados.